Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Mi hipocondría es ciertamente la capacidad de extraer en cualquier suceso de la vida, llámese como se llame, la mayor cantidad de veneno en beneficio propio. Friedrich Nietzsche. Bienvenidos, como cada sábado, al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludan sus amigos Lupita y Marco. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros y para seguir las actividades de la facultad mediante el Facebook oficial, accesible mediante la dirección electrónica www.facebook.com/comunidad.filos.umsnh o consultar la página oficial a la dirección filos.umich.mx. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita, 1370 de AM y 104.3 de FM, por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Kinesis. Seguimos invitándolos a la conferencia que impartirá en nuestra Facultad de Filosofía el Dr. Jacinto Choza Armenta, catedrático de Antropología Filosófica en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, denominada La plenitud del amor, según el poeta andaluz Ibn Hasan, el martes 17 de septiembre a las 18 horas en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía, con entrada libre. Recordándoles que la temática general de esta conferencia y las otras que impartirá en nuestra facultad girarán en torno a la cultura árabe clásica y contemporánea. Les recordamos que se acerca el coloquio Animales en Mente, escuchar, entender, responder, a realizarse los días 4 y 5 de octubre del 2013 en nuestra ciudad, Morelia, teniendo como sede el Centro Cultural Clavijero. Los costos de inscripción son los siguientes. Para participantes, 150 pesos y para asistentes, 300. El registro para asistentes y el pago en línea o el depósito bancario se cierran hasta el día 5 de octubre. Mayores informes en los correos seidba@gmail.com y ana-rb@yahoo.com. Ahora disfrutemos un poco de poesía. Lupita nos ofrece su lectura del poema Femenino Singular, del poeta francés Tristan Corbier. Poiesis. Femenino singular. Eterno femenino del Pánfilo eterno, haznos saltar, peleles pagamos la tramoya. La escena iluminamos, y tú, entre bastidores, al tramoyista puedes ofrecerle tu cuerpo. Que estalle en nuestra espalda tu caprichoso látigo. ¡Corona tus rodillas! Nuestra testud de siervos. Ríe, enseña tus dientes. Somos civilizados. Y en nosotros hay algo de eunuco y alguacil. Ah, ¿no entiendes? Ni yo. Exhibe tus encantos. Gira. Estamos borrachos y vacíos. Sé cruel. Fustiga tu pacha, tu humilde servidor. Luego, aprende a caer, pero a caer con gracia. En nuestra fina arena que no quede señal. Es el oficio de la mujer y el gladiador. Poiesis. Enseguida escucharemos a la banda mexicana de rock en oposición Arteria, con el track Lo Inexistente, que aparece en el disco Cuatro Visiones. Thank you. Ahora les traemos una entrevista que nos concedió el doctor Lauro Zavala, procedente de la UAM Xochimilco, que en días pasados nos ofreció el curso sobre análisis cinematográfico y esto fue lo que nos dijo. Polis. Me encuentro con el doctor Lauro Zavala, el mayor especialista sobre cine de nuestro país, quien actualmente funge como académico e investigador en la Universidad Metropolitana, la unidad Xochimilco. En estos días nos ha acompañado para ofertarnos un curso sobre cinematografía y queremos platicar con él sobre sus perspectivas sobre el cine contemporáneo y las teorías sobre el mismo, específicamente sobre filosofía, que es el tema central de este curso, y de sus relaciones con otras disciplinas de las ciencias sociales, como la historia, la sociología, etc. Doctor, me gustaría comenzar que nos platique un poco sobre su teoría de análisis, específicamente sobre los análisis de las microficciones en las cuales usted ha iniciado este campo. Gracias por invitarme. Bueno, lo que ocurre en el campo de la literatura originalmente es que en los últimos 100 años se han estado produciendo textos literarios muy breves que ocupan menos de una página, a veces una sola línea, y que tienen una característica que no existía antes, que consiste en la hibridación de rasgos literarios en el formato de un material no literario, por ejemplo, un instructivo, o una confesión, o una lista del mercado, ¿no? Estos son géneros muy breves, no literarios, que se fusionan de manera irónica y experimental en la escritura de estos textos literarios. Y a esto lo llamamos minificción, y es el género literario más reciente en la historia de la literatura universal. Es muy interesante que está ocurriendo en lengua española y de manera muy intensa en Latinoamérica, o sea, desde Argentina hasta México, ¿no? Hay exponentes muy interesantes en todos los países de la región y también incluso en España. Y esto está generando por primera vez una teoría literaria en español, porque es un género que también se está explorando en otras lenguas y es muy interesante para establecer la relación entre la literatura y otras formas de manifestación muy breve, como ocurre también en el cine. En el cine podemos hablar de minificciones audiovisuales cuando pensamos, por ejemplo, en los trailers, en las secuencias de crédito que aparecen generalmente al principio o al final de un largometraje, los videoclips musicales, los spots políticos o comerciales y muchas otras formas de comunicación audiovisual de carácter muy breve que aparecen generalmente en la red o en televisión. El tipo de análisis que usted propone a primera vista se nos presenta como interdisciplinario, que los problemas que podemos observar o los temas, una puesta en escena, son complejos y que tienen que analizarse desde diferentes perspectivas, como es el caso de una perspectiva filosófica en conjunto con una perspectiva sociológica, por ejemplo. ¿Puede abundar un poco más sobre su teoría de análisis? Bueno, aquí hay varias cosas que se pueden comentar. Por una parte, es conveniente distinguir entre el concepto del arte como un reflejo de la realidad, que es una herencia del siglo XIX y que se ha incorporado a las ciencias sociales, ¿no? Este concepto que consiste en estudiar una realidad social o un problema social, al estudiar estas formas de narración en cine, pues es propio de las ciencias sociales. Pero por otra parte, y frente al concepto de reflejo, se encuentra el concepto de representación cinematográfica, y que es más propio de las humanidades. Digamos ahora la filosofía, la teoría narrativa, la teoría literaria y la historia de las artes en general. En esta otra perspectiva, la perspectiva de la representación cinematográfica, aquí más bien nosotros reconocemos que lo que hay en una película es la construcción de una realidad que solo existe sobre la pantalla. En el momento en que se proyectan las imágenes en movimiento acompañadas por sonido. Esta distinción entre reflejo y representación es muy útil cuando se establecen, cuando se está haciendo algún tipo de análisis sobre los contenidos de una película, pero también sobre la manera como una película llega a afectar a los espectadores. A propósito de estas problemáticas, nos mostró algunos libros que tratan de abordar problemas a través del cine o a través de series de televisión, como sería el caso de Los Simpson y la filosofía, o Lost y la filosofía, etcétera. ¿Tiene planeado o ya tiene algún texto escrito en este sentido? Bueno, en este momento tengo publicados 43 libros, ¿no? Pero como son libros universitarios, ser autor universitario en México es como ser inédito. Sigo escribiendo y sigo investigando. Hay en este momento 5 libros que están en prensa, aquí en España, en Argentina y en Estados Unidos, ¿no? Son libros de teoría y de análisis cinematográfico. Y he estado trabajando en estos 25 años para el diseño de métodos y modelos para el análisis del lenguaje audiovisual. Originalmente trabajé en teoría literaria, sobre todo teoría del cuento, porque el cuento tiene una estructura muy similar a la de un largometraje de ficción. Y todo esto contribuye, me parece, por una parte, al empleo del cine como una herramienta de apoyo para la enseñanza de cualquier disciplina universitaria, y por otra parte al estudio del cine como objeto específico de estudio, que también es objeto de estudio desde distintas disciplinas. En esta semana, que estoy invitado aquí por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nicolaita, pues estoy poniendo el énfasis en las aproximaciones de carácter filosófico, problemas de metodología, de análisis y problemas que tienen relación con la ética y la estética del cine. Hablando de nuevas tecnologías y referente a las minificciones, con el surgimiento de Twitter se ha dado una revalorización de géneros como el aforismo o los minicuentos a través de 140 caracteres. ¿Qué nos puede decir sobre estas nuevas manifestaciones? O bueno, no tan nuevas, sino revalidaciones de algunas existentes. Sí, por supuesto, la cultura contemporánea es cada vez más fragmentaria y la presencia de materiales muy breves en las redes digitales da incluso la sensación de que cualquiera puede escribir un texto muy breve que pueda llegar a tener un valor literario, o también se pueden hacer circular materiales interesantes para ser vistos y apreciados y estudiados, y que también tienen este carácter muy breve. La naturaleza de lo que llamamos ahora el cine digital es muy sorprendente porque permite intensificar los recursos estéticos que se han utilizado a lo largo de la historia del cine, y a esta intensificación que permiten los recursos digitales, algunos lo han llamado la creación de un verdadero cine, mientras que todo lo que se hacía en el sistema analógico puede ser considerado como pre-cine. Referente al cine en general, podríamos preguntarle cuál es su película favorita y cuál es el tema que aborda esta película. Realmente no me he planteado una pregunta como esta. Lo que sí ocurre es que tengo grabadas secuencias de un poco más de 500 películas, porque cada una de estas me permite estudiar un problema específico del lenguaje cinematográfico. Entonces, por ejemplo, seleccioné cerca de 50 secuencias del cine negro, que es un momento importante en la historia del lenguaje cinematográfico en los años 40, pero no solo el cine negro en Estados Unidos o en Europa, sino también el cine negro en México. Hay cerca de 120 largometrajes de cine negro del año 46 al 55 producidos en México. Y así como este campo, bueno, hay muchos otros, hay otros 25 terrenos en los que he estado trabajando. Y realmente, para mí, mi película favorita es la película que estoy viendo en este momento. Polis. Toca el turno de escuchar a la cantante mexicana Claudia Morfín, y su propuesta Dream Pop con el track Buque sin motor ni viento, que aparece en su disco Canciones para trenes y estatuas. ¿Qué pasa dentro de ti?